Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. No hay obstáculos, salvo el propio pensamiento. Puente de Juan B. Justo. Aquí, en Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosswald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. Muy buenos días, comenzamos el segundo programa de Buenos Aires, lado B, hoy mucho mejor preparados. Buenos días, Gabriel Grosswald. Buenos días, Irina, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Hasta aplausos tenemos, mirá vos. Qué lujo, qué lujo. Espero que se escuche más fuerte por lo menos hoy. Acércate al micrófono entonces, para que tus deseos se hagan realidad. Bueno, hoy estamos con bastantes sorteos, así que ya vayan tomando nota del mail radio@buenosairesladob.com.ar. Estamos sorteando entradas para ver... radio@buenosairesladob.com.ar. Exacto. Estamos sorteando entradas para ver 9, que es una obra de teatro de terror. Ahora en un ratito vamos a estar pasando de qué se trata, porque un francés nos cuenta en exclusiva qué le pasó a él viendo... esta obra de teatro. También tenemos entradas para Ellos, que es el show de humor de Malena Pichot y Ezequiel Campa, que es mañana viernes a las 22:30 en The Cavern Club. Y también tenemos la obra de teatro El Juicio de Lady Macbeth, que se da en el Teatro del Centro. Y más entradas, ustedes escriban a radio@buenosairesladob.com.ar y dicen qué quieren ver y las entradas serán otorgadas a medida que las pidan. Hoy también vamos a dar la posibilidad de que aquellas personas que ganaron la semana pasada, que fueron a ver algún espectáculo y quieran contarnos qué onda, qué les pareció, por qué les gustó, por qué no les gustó, pueden hacerlo por teléfono al 4373-2839, 4373-2839, y nos comentan qué les pareció, salen al aire, una muy breve descripción, y le cuentan a todos los oyentes por qué tienen que ir a verlo, o por qué no. Perfecto. Bueno, y tenemos agenda de teatro, de cine, vamos a estar contando qué hay en la noche de los museos. La semana que viene también está el Bafim, hay un montón de cosas para hacer este fin de semana. Y el invitado del día de hoy es Fernando Blanco, creador, músico de Nube 9, una banda a tributo a los Beatles que nos representa en el extranjero hace muchísimos años y nos va a estar contando ahora en un ratito todo sobre los Beatles argentinos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bien, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer acá estar compartiendo esta mañana con amigos. Sos de Mar del Plata, pero ¿cuánto hace, Fernando, que estás en Buenos Aires? Y nací en Mar del Plata, es verdad, pero ya la mitad de mi vida la viví acá. Hace como 15, 17 años que estoy dando vueltas por acá, por Buenos Aires, así que ya soy un poco mitad porteño, mitad marplatense. Una especie de híbrido. Y contanos, ¿hace cuánto que existe Nube 9? Y Nube 9 nació en el año 2001, un poquito de casualidad, porque unos amigos estaban organizando la primera semana Beatle acá, gente fanática de los Beatles, que estaba armando shows y eso, y había muchas bandas Beatle, y a mí se me ocurrió armar algo distinto, porque, o sea, no, yo nunca fui demasiado amante de lo que es la imitación de los Beatles, o sea, las bandas que personifican, ¿no? Entonces quería de repente a ver qué se podía hacer desde el lado musical, y junté amigos músicos de distintas bandas que sabía que eran fanas de los Beatles. Así, por ejemplo, apareció Julián Carranza, guitarrista que conocía de hace un tiempo, Lucrecia López Sanz, que era guitarrista de las V-Ladies también, Claudio Mafia, que era baterista de Capanga y también era fana Beatle. Y empezamos a tocar un poco para divertirnos, y de repente la primera vez que hicimos, bueno, justo coincidió cuando arrancamos, cuando justo murió Harrison, entonces decidimos hacer un show con todos los temas de Harrison. Y ahí la cosa empezó a andar bien, y después se nos ocurrió hacer el álbum blanco entero y la gente respondió más que bien, y de repente hoy, después de 8 años más o menos, se ha convertido en una carrera casi imparable, ¿no? Para nosotros, porque estamos tocando todos los fines de semana. ¿Ustedes son de los grupos tributos que hacen exactamente los mismos arreglos que los Beatles? Mira, es difícil lo que hacemos nosotros, es difícil de explicar, porque no hacemos versiones, es decir, cambiar y hacer arreglos totalmente distintos, ni tampoco hacemos una imitación fiel. O sea, lo que nosotros hacemos es respetar un poco la partitura, pero ponerles la impronta de lo que somos nosotros como músicos. Se vendría a ser, a veces lo comparamos algo así como cuando ponele, qué sé yo, salvando la diferencia, pero por ahí cuando una sinfónica hace una obra de Beethoven o de Mozart, de repente respetan la partitura, pero hacen los cambios, la adaptación propia, cada director tiene su forma de tocar, sus creyendos, sus matices. Ustedes no se visten como... Eso. No, tampoco nos vestimos. ¿No se luquean? No. Imagínate, o sea, por empezar que tenemos una chica en la banda, segundo que no cumplimos cada uno un rol determinado, yo no soy John o Paul. Claro, sabes que yo tenía de vecinos a otra banda tributo, que son iguales, pero eran iguales de día, de noche, cuando sacaban a pasear al perro, tienen el peinado, todo. Claro, pero eso es, o sea, eso está bien, pero se emparenta más por ahí, nosotros lo enfocamos para el lado musical, otro se emparenta un poco también con lo teatral, y hay gente que le gusta eso, que está muy bien, y hay gente que le gusta más enfocarse a lo musical, o sea que es un poco para todos los gustos. Hay como dos tipos de, según entiendo yo, dos estilos de tributo a la banda Beatles. Uno es el que se luquea, el que trata de ser lo más parecido, sí, hasta en lo musical y en lo escénico, y los otros que tratan de buscar sus propias versiones y adaptarlo y jugar un poco más con esto, y están más orientados a lo artístico, ¿puede ser? Y sí, un poco sí, lo que pasa que en el caso nuestro no hacemos versiones tampoco, no es que le cambiamos, ¿viste? Porque hay bandas que de repente hacen, qué sé yo, no sé, se les ocurre hacer el tema All You Need Is Love y de repente lo hacen con su estilo, en otra tonalidad. Nosotros de alguna manera respetamos la... Y eso está muy bien visto, por ejemplo, en Liverpool, ¿no? Liverpool hace ya 3 años, 4 que vamos y la cosa ha ido creciendo de una manera impresionante. Ya este año no fue realmente muy bien, con muchos seguidores, mucha gente. Y ya nos han confirmado y invitado para el año 2010, así que vamos a estar tocando otra vez allá por Liverpool en un evento importante. Y la verdad que lo hacemos sobre todo que... Lo hacemos por diversión, esto nació como una cosa de hay que entender que somos fanáticos de los Beatles, ¿no? Y nació así, y un poco se nos hizo, digamos, una carrera que está buenísima. Qué sé yo. Lo que pasa que, bueno, ¿todos los años viajan? Y sí, los últimos años estuvimos viajando y ya, te digo, está confirmado el 2010, así que ojalá sigamos, ¿no? Y de paso también tocamos por España, estamos viendo si algún otro país también, la verdad que está buenísimo que se vayan abriendo puertas por Europa también. O sea, ¿ustedes van en representación de la Argentina? No, nosotros vamos en representación de Nube 9, de alguna manera. ¿Hay otras bandas argentinas que van a tocar? Claro, bueno, por ejemplo, los amigos de Cavern, de The Cavern, hacen un concurso que todos los años lleva una o dos bandas, ahí tal vez sea más en representación. Nosotros nos invitó el organizador, digamos, porque nos vio, de alguna manera también tenemos una relación, porque bueno, saben que somos una banda relacionada acá con la gente de Cavern y todo, pero de alguna manera somos, qué sé yo, Nube 9, ¿no? Lo que pasa es que a veces vemos que muchas bandas se arrogan ese título de embajadores argentinos y qué sé yo, y la verdad es que yo no soy demasiado fanático, prefiero pensar en, como pensaba Lennon, ¿no? En aquello de imagínate un mundo sin fronteras, la música, obviamente que uno... de alguna manera trae la impronta de su tierra y todo, y hay gente que me pregunta por Maradona, hay gente que me pregunta por el Che Guevara, y yo obviamente les preguntaré por Lennon, pero está bueno un intercambio cultural. Pero arrogarse la idea de ser un embajador o un representante es medio demasiado comprometido, ¿no? Y suena a título oficial y a cosa naftalinosa, acartonada, que no, en el caso de Nube 9 no compartimos. Preferimos ser buenos músicos arriba del escenario. Bien, si le quieren preguntar algo a Fernando, pueden hacerlo a radio@buenosaires.com.ar. Vamos a estar leyendo los mails, transmitiéndole las inquietudes. Y bueno, empezamos el día escuchando un tema de Nube 9, ya que salió el sol. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like it since it's been here. Here comes the sun, it's alright. Little darling, the smile returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. It's alright. Buenos Aires Lado B, porque toda historia tiene otro punto de vista. Continuamos aquí con Buenos Aires Lado B. Fernando, ¿qué estábamos escuchando? Y esta es una canción de George Harrison que se llama Here Comes the Sun, por Nube 9, en vivo, un show justamente en The Cavern, de hace un par de años, donde presentamos, creo que el disco Azul. Nosotros lo que solemos hacer es espectáculos temáticos donde por ahí hacemos discos enteros de los Beatles. Ah, qué bueno. Lo cual se hace bastante entretenido, porque de repente uno sabe que va a haber el álbum blanco, o Abbey Road Let It Be, o Rubber Soul Revolver, o Magical Mystery Tour Sgt. Pepper. De repente recorremos toda la discografía de los Beatles, y a veces también hacemos algunas rarezas y... Ahora, por ejemplo, las rarities de los Beatles. Claro, por ejemplo, esta semana, el otro que viene, vamos a hacer ahí en The Cover los Past Master, que son todos los simples de los Beatles, más algunas rarezas, más algunas cosas. ¿Cuáles son qué canciones tenían los simples? Y hubo canciones como She Loves You, como From Me to You, como qué sé yo, que ni siquiera estaban en los discos originales, entonces solamente se podían escuchar en simple. Entonces estos Passmaster que se armaron hace unos años vinieron a suplir el hecho de que, digamos, concentrar todos esos simples en discos larga duración, ¿no? Después ya en la segunda época hay canciones como Let It Be, Get Back y todo eso que estaban en los discos y salían en simple. Algunas inclusive versiones distintas. ¿Ustedes son estudiosos de los Beatles? ¿Se han leído, por ejemplo, el álbum libro, blanco? Sí, no, yo me he leído todo y ahora, como dice Gabriel, terminé de escribir un libro junto a Sergio Marchi, que es un periodista, digamos, reconocido acá en Argentina, que ha escrito la biografía de Charlie, ha escrito muchos libros. Sí. Bueno, escribimos un libro que se llama Beatle End, que va a ser toda la historia de los Beatles después de la separación. Y está al salir antes de fin de año. Ah, ¿sabes? Buenísimo. ¿Sale en español? ¿En qué y en inglés también. Music Broker, que es la editorial que saca discos de Boz and Stone. Que saca ediciones tipo colecciones que tienen un packaging muy bonito. Exacto, bueno, ellos van a sacar este libro que es toda la historia de los Beatles post separación. Así que en cualquier momento se puede conocer la historia entera. Un librito nuevo, mirá vos. ¿Y ustedes cuántos discos editaron como Nube 9? No, en realidad nosotros lo que hacemos por ahí, algunas veces en los shows en vivo vendemos algunos discos que son, digamos, de shows en vivo. Pero editar discos no, porque no vemos mucho el sentido de volver a grabar canciones de los Beatles, que son canciones que están perfectamente hechas, perfectamente grabadas, interpretadas. Claro. ¿No? Somos muy respetuosos de eso. Así que lo que hacemos, digamos, y acá lo podemos encadenar un poquito, es grabar, en el caso, digamos, ahora sacamos un disco que es un disco mío, de canciones mías, de Fernando Blanco, más Nube 9. Ese es un disco que se llama Mares Lejanos, que salió hace poquito, pero claro, son canciones nuestras, o mías en este caso, que creo que ahí sí tienen un poco más de sentido, ¿no? Porque son canciones nuevas. ¿Y son de estilo Beatle? Yo quiero creer que sí, que tienen una influencia Beatle. Yo las escuché y sí. Sí, sí, es más, tenemos un par para pasar hasta las 12. Para que los oyentes conozcan. Y vas a estar tocando ya que estamos. También, porque en paralelo con las actividades de 9-9, también cuando podemos presentamos el disco y hacemos algunos shows. Ahora, por ejemplo, mañana vamos a estar en La Castorera, que es un lugar que queda en Córdoba al 6200. Mañana a medianoche vamos a estar justamente presentando este disco Mares Lejanos, ¿verdad? Bien, con 9-9. Vamos un poco, volvamos para atrás y contanos cómo surge lo de Liverpool y qué es lo que hacen, qué es lo que se hace. ¿En qué consiste el evento? Cuando van, ¿qué pasa? Mira, lo que se organiza en Liverpool, al igual que acá en Argentina, es un evento que se llama la Beatle Week, ¿no? Allá, obviamente, acá es la semana Beatle, allá es la Beatle Week. Y durante una semana concurren bandas de todo el mundo y público de todo el mundo y se arma una especie de fiesta Beatle maravillosa, ¿no? Porque obviamente te puedes encontrar público de Rusia, de qué sé yo, escandinavos, australianos, norteamericanos de todos los puntos, de todos los estados, no sabes lo que es los acentos de cada uno de los norteamericanos, mexicanos, brasileros, y a su vez las bandas que van, ¿no? ¿Cómo suena la banda Beatle de Brasil? Y hay de todo. A mí en general no me entusiasman demasiado, ¿no? Los brasileños creo que son muy buenos en lo suyo, haciendo bossa nova. Pero en cuanto a rock and roll, me parece que los ingleses, los norteamericanos, tienen en su distinto estilo, ¿no? Porque vos ves que tienen distinta forma de tocar. Los argentinos me parece que andan muy bien. Me parece que no lo sé bien, yo creo que tal vez tiene que ver con la música que uno escucha desde chico, es como el potrero de fútbol, viste que los jugadores, qué sé yo, por qué son buenos jugadores los argentinos, juegan desde chiquitos, supongo, y se mama fútbol en el país. Bueno, yo creo que rock and roll acá en Argentina, desde chico uno lo incorpora con su estilo, con sus cosas, pero es llamativo que bueno, obviamente los ingleses son los que inventaron los Beatles, o sea que tienen ese jeites muy bien. Los norteamericanos siempre me parecen más volcados a la parte espectáculo, ¿no? O sea, yo siempre digo, los ingleses hacen música, los norteamericanos hacen show. Pero después ves que los argentinos, los australianos y en general los escandinavos, ¿viste? Suecos, y tienen como esa cultura de rock. Cosa que, por ejemplo, los franceses o los españoles pareciera que les cuesta más. No sé bien, o sea, aparte es una percepción mía, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que la persona que organiza la Semana Beatle vio en ustedes que hace que los invita todos los años? ¿Qué crees vos? ¿La calidad musical? Quisiera creer que sí, o sea, eso por ahí lo podría decir más él. Yo creo que lo que sí puedo hacerme cargo es que lo que debe haber visto es mucho gusto y mucha pasión por lo que hacemos, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, allá inclusive en Liverpool, dice, ¿por qué se nota tanto que les gustan los Beatles? Realmente ustedes se nota que lo hacen con pasión, que arriba del escenario lo disfrutan y transmiten esas canciones, como que le damos vida a las canciones, ¿no? Porque yo creo que es así, o sea, esas canciones son maravillosas, están bien hechas, merecen, digamos, interpretarlas con toda la pasión. Tal vez sea eso, qué sé yo, tal vez sea la dinámica de la banda. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos años la banda creció muchísimo y ya, digamos, este año hicimos espectáculos temáticos como los que te contaba. Este año se cumplieron 40 años de Abbey Road y Let It Be. Y lo hicimos en vivo y fue, y te diría, impresionante, ¿no? Por ahí en YouTube la gente puede ver algunas cosas, se pone V9, Liverpool, se va a encontrar con algunos fragmentos que suben los fans y te digo que es impresionante. Acá tenemos saluditos para vos, Fernando, de Flaming Pie, una banda Beatles desde Madrid. Ah, mira, son grandes amigos, sí. Sí, son gente que estuvimos tocando en Madrid y sí, es una muy buena banda. ¿Están escuchando el programa? Están escuchando el programa. Así que les mandamos saludos. Te iba a preguntar, y con respecto al sonido, ¿ustedes reproducen el sonido que tenían, o sea, con los instrumentos y el tipo de toque del momento en que tocaban los Beatles, o es más moderno? Mira, tratamos también de hacer una mezcla ahí, porque usamos algunos instrumentos Beatles. Yo, por ejemplo, tengo un bajo Hofner, que es un sonido fundamental. Pero ya te digo, no tratamos de quedarnos simplemente en el sonido de los Beatles, porque yo creo que justamente si una característica del sonido Beatles es usar todo lo que está a mano para sonar lo mejor posible. O sea, uno tiene que entender que ellos en ese momento usaban todo lo que tenían a su disposición para lograr un sonido y potente, claro. Crearon muchísimas cosas. Ellos mismos inventaron, qué sé yo, hoy por hoy el delay, que es un efecto muy usado y todo. Bueno, ellos mismos, para doblarse las voces, se empezaron a usar ese tipo de cosas, los flanger. Entonces, de repente me parece que hay que utilizar los elementos técnicos que hay. De hecho, nosotros hacemos mucho la segunda etapa Beatle, donde ellos no la tocaban en vivo. Entonces, hoy por hoy sí se puede hacer. Tenemos dos tecladistas, con lo cual de repente podemos hacer, qué sé yo, el final de Abbey Road, donde hay una orquesta. Bueno, se puede, digamos, medianamente uno acercar a lo del disco, gracias a tener, digamos, samplers y algunas cosas importantes. Claro, porta estudios, que en ese momento... Claro, no, tal vez no porta estudio, pero por lo menos, o sea, porque sí hacemos que todo sea tocado. Lo que sí respetamos es que todos no nos gusta usar nada grabado. ¿Y cómo está compuesta la banda? ¿Tienen dos tecladistas y qué más? Y dos guitarras, bajo, batería y dos teclados. Y tres o cuatro voces. O sea que más o menos ahí somos una pequeña orquestita. Claro, una mini orquesta. Te pregunta, hablando de teclados, pregunta el tecladista de Flaming Pie, ¿cuándo vuelven a Madrid? Y mirá, puede llegar a haber una posibilidad de que vayamos en marzo, y si no, seguro en el mes de agosto del 2010 vamos a estar tocando. Madrid es fantástico, todo España es realmente muy lindo. Este año tuvimos la oportunidad de hacer varios conciertos y nada, el público es increíble, el lugar, España está pasando un muy buen momento, pese a la crisis, digamos, pero uno por ahí ve otros países y España está muy bien. ¿En qué teatro de Madrid los alberga? Y la última vez tocamos, el último show que hicimos presentando el álbum Blanco, lo hicimos en la Sala Moby Dick, que es una sala muy linda. Y después tocamos en varios lados, hay un par de bares, el Honky Tonk y lugares muy lindos. En Gijón, que es en Asturias, al norte de España, hay un bar que se llama el Savoy Club, que es fantástico. Mm. Todo música de los 50, 60, que a mí me encanta, y se toman los mejores margaritas de Europa. Ay, qué bueno, podemos ir a hacer la cobertura. Impresionante. Fernando, y en Buenos Aires, ¿a qué lugares te gusta ir a escuchar música? ¿A qué lugares vas? Mira, obviamente te tendría que decir primero que nada The Cavern es un lugar que para mí es un poco como nuestra casa. V9 nació ahí y seguimos tocando ahí después de tantos años. Es un lugar donde de repente se ven bandas nuevas, de repente podés ver bandas Beatles, los concursos, siempre está bueno ir. Pues hay lugares como, qué sé yo, ayer por ejemplo fui a Libario a ver un par de bandas de rockabilly. Buenos Aires tiene la suerte de que tiene muchos lugares lindos, ¿no? Donde uno puede ir a disfrutar espectáculos. Vamos a repetir los contactos. Si quieren escribir, hacerle alguna pregunta a Fernando Blanco o participar de los sorteos, pueden hacerlo a radio@buenosaireslado.b.com.ar. También pueden llamarnos al 4373-2839. Estamos hoy con Fernando Blanco, cantante de 99. Y también cantante solista. Cantante solista, ex integrante de los Super Ratones, marplatense, porteño por adopción, un representante de la ciudad y del país en el mundo. Que a él, si bien no le gusta decir, de 99 en el mundo. Vamos a, antes de seguir con la agenda de Buenos Aires que tenemos para esta última media hora, vamos a escuchar un tema solista de Fernando Blanco que se llama Amanecer. Después de una noche que nos trató mal, después de una noche que no se iba más, la gente parece querer despertar, las caras empiezan a despabilar. Y es que va a amanecer, va a amanecer, se empieza a ver al sol aparecer. Llenos de temor, mundos de sombras todo alrededor. Pero hoy va a amanecer, va a amanecer, se empieza a ver al sol aparecer. Querer despertar, las caras empiezan a despabilar, porque va a amanecer, va a amanecer, se empieza a ver al sol aparecer. Aires, lado B, otra media hora comienza. Continuamos aquí en Buenos Aires, lado B, para escribirnos radio@buenosairesladob.com.ar. Recordamos que tenemos entradas de teatros para ver ellos, para ver 9, para ver un montón de cosas. Solo escriban y pidan. Y seguimos en el piso entrevistando a Fernando Blanco, creador y de 99 y de su propia... música. Música, de su propia banda homónima. ¿Cómo impactó en el mundo del rock? Obviamente, impactó mucho el Cro-Magnon. Y bueno, obviamente que primero que nada está la tragedia en sí, ¿no? Lo que te impacta el hecho de ver casi 200 pibes morirse, eso es terrible, es una desgracia que el rock de alguna manera tiene que hacerse responsable y adjudicársela. Después está el análisis, digamos, de por qué pasa eso, ¿no? O sea, si bien ha pasado en otros países, te enterás que también hubo tragedias casi similares. Digamos, en Madrid hubo hace unos años también una discoteca que se incendió donde murió gente, en Nueva York también. Pero bueno, hay que plantearse el por qué. Esto fue para mí una cadena de cosas mal hechas, y qué es lo que está pasando en nuestro país todo el tiempo, ¿no? Se juntan tres o cuatro cosas que hacemos mal los argentinos, que no respetamos leyes, que no cumplimos, que es difícil de cumplir porque todos tenemos que le echamos la culpa al otro. O sea, ¿cómo vamos a seguir un carril de tránsito si está despintado? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre es el huevo o la gallina. Claro, exactamente. Y Cromañón me parece que es un punto donde confluyeron cinco o seis cosas de esas. Y después está la cosa, digamos, la repercusión práctica, fáctica, digamos, que es el hecho de que, bueno, no pudimos, tuvimos que reducir en muchos boliches la cantidad de gente que se metía, soportar todo el tiempo inspecciones a veces de carácter mesiánico, donde vienen y te elevan multas por, qué sé yo, a veces por cualquier cosa, pero es lo de siempre. Uno no sabe, digamos, uno obviamente tiene que respetar las leyes, pero nunca sabes dónde está bien el límite. Es difícil, ¿no? Este es un país que obviamente estamos teniendo una crisis en muchos aspectos, y Cromañón fue uno de los símbolos de esa crisis. ¿Qué responsabilidad crees que le cabe a Callejeros en tragedia? Lo que pasa es que está muy repartida la responsabilidad. Yo te digo, no creo que haya un absoluto culpable de todo esto, ni siquiera Chaván, que aparece como el de un peor demonio, ¿no? O sea, Callejeros tiene parte de responsabilidad, pero bueno, no son tipos, como dice León Gieco, no son tipos que se hayan levantado y hayan dicho queremos matar a 200 pibes, ¿no? Claro. Vamos a ir un poco a la agenda de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos hablando con M, que es un amigo francés que vino a hacer un posgrado aquí con el amigo Gabriel Broswald. Que lo está haciendo, el posgrado. Lo está haciendo, y le gusta mucho ir al teatro y le gusta mucho contar lo que vio desde su perspectiva de extranjero. Entonces lo tuvimos de invitado aquí en la radio y grabamos su crítica de la obra 9. Nos va a contar qué le pareció. Los que quieran entradas para 9, para este sábado, las pueden pedir a radio@buenosairesladob.com.ar. Che, ¿querés salir? Agenda de humor y teatro, acá, para vos. Este sábado fui a un lugar extraño donde sí que se hace un teatro sorprendente y la verdad de buena calidad. La obra se titula 9 y la dramaturgia y dirección es de Lisandro Colaberardino. Esta obra tiene que ver con una película, todo un clásico del cine de terror, La semilla del diablo, de Roman Polanski. Como la película, la obra 9 es claramente de terror, y a mí me interesó porque siendo un espectador de teatro desde hace tiempo, creo que es una de las primeras veces que asisto a un espectáculo en vivo que tiene que ver con este género. No sé si es porque los teatristas no suelen interesarse por este género, o si el espectáculo en vivo no se acercó a ese tipo de género, pero me parece que no es tan común, y por eso me parece ser un desafío interesante que encaro el elenco de esta obra. ¿Y pensás que esta obra tiene que ver algo con Buenos Aires? Sí, podría, porque ahora sé que se lleva a cabo el BARS y tengo la impresión desde que llegué que hay una verdadera corriente artística interesada por el universo del miedo, del negro. Así que sí, podría tener algo que ver con los gustos de los porteños y de algunos de sus creadores. ¿Y la obra en sí misma te asustó? Sí, 9 nos cuenta la historia de una pareja perfecta que muda en un nuevo departamento. Él es universitario, muy exitoso, y ella ama de casa. Al principio todo parece un sueño, pero poco a poco se desmorona todo. Esta obra nos muestra una caída a un infierno sino alucinados, al menos alucinante. ¿Alucinaste? ¿Tuviste miedo? Pues más bien me asusté un montón, y eso tiene que ver con la caída de la puesta en escena. Hicieron un trabajo muy logrado sobre las luces, la escenografía, el vestuario, el sonido y por supuesto la actuación. No pensé tener tanto miedo al teatro. Además, pienso que el lugar donde actúan es verdaderamente adecuado. ¿Y cómo es la sala? La sala es la sala Escalada. No sé si la conoces, está en una casa del barrio de Villa Crespo. Lo bueno es que la situación del lugar, el hecho de entrar en la casa, de estar encerrado, la intimidad que se crea entre el público y los actores, todo da a la cosa un tono muy real, y hace entrar el espectador cada vez más en el universo surrealista de los personajes. Podría ser en aquella casa donde muda la pareja, actuada por Rocío Rodríguez Percedo y Juan Barberini. ¿Entonces recomendás esta obra a los oyentes? Y sí, recomiendo mucho esta obra a todos que quieren ver algo de calidad, interesante, emocionante y también de terror. ¿Cómo y cuándo se puede ver? Actúan todos los sábados a las 21 horas en la Sala Escalada, que queda en Villa Crespo, en Remedios de Escalada de San Martín 332. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Aquí, en Buenos Aires Lado B, otra media hora comienza. Continuamos aquí con Buenos Aires Lado B, que ponemos el separador, que homenaje que le hemos hecho a Horizonte cada 10 minutos porque estamos re locos. En realidad siempre empieza media hora. Sí, cada minuto empieza media hora. Bueno, queríamos ir con la agenda de cine y otras yerbas, porque este fin de semana hay un acontecimiento muy importante, que es la Noche de los Museos. El sábado, de 20 a 2 horas gratis, va a haber una apertura de museos en toda la ciudad de Buenos Aires con transporte gratis y un montón de actividades, tantas que realmente es imposible leer la programación. Yo les recomiendo que se metan en lanochedelosmuseos.gov.ar y vayan viendo el buscador por actividad o por barrio. Pero les cuento que, por ejemplo, los barrios se sumaron este año a la iniciativa de la Noche de los Museos y Villa Luro, Flores, Colegiales y Coughlan van a tener actividades. Y siempre hay un evento central en la Noche de los Museos. En este caso va a estar la Dirección General de Museos en Avenida de los Italianos en Puerto Madero, que creo que se llama el edificio La Múnich. Van a estar dando un compilado de la edición del noticiero Sucesos Argentinos, que si lo recuerdan era el que pasaban en el cine, era el único noticiero que había, incluso antes de que exista la televisión. Y la gente del Museo de Cine Pablo Ducros Hicken estuvo trabajando un montón recopilando las mejores partes de Sucesos Argentinos y le dio una impronta moderna. Es decir, aceleraron los tiempos, le pusieron música y lo van a proyectar a las 9 de la noche en la sede de la Dirección General de Museos. Y luego va a estar tocando Juana Molina y va a haber diferentes DJs hasta las 2 de la mañana en ese lugar. Pero bueno, va a haber un montón de actividades. Y otro acontecimiento importante de la semana que viene es que se celebra la Feria del Libro Antiguo que organiza la Ciudad de Buenos Aires y se va a poder ir por un peso solo. Un peso solo van a poder visitar en el centro los libros expuestos. Va a haber un montón de incunables, manuscritos, libros antiguos, mapas grabados, fotografías. Esto comienza el jueves 12, o sea hoy, hasta el domingo 15 de noviembre de 14 a 24 horas en el Museo Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422. Cualquier cosa que nos quieran preguntar, que repitamos, pueden ingresar en primer lugar a buenosaireslado.b.com.ar y si no, nos mandan un mail a radio@buenosaireslado.b.com.ar. Yo tengo para recomendar un espectáculo que nos llega a través de Ricardo Sarmiento, un espectáculo de danza, un espectáculo que, mirá lo que me dijo, este espectáculo me hizo feliz un domingo, me levantó un domingo, me hizo feliz. Directamente, vayan a verlo, recomiéndenlo porque es lo mejor. ¿Cómo se llama? Patos. Con H, Pastos. Ah, Pato, yo lo vi, es buenísimo. Lo vi en el café, el Camarín de las Musas. Está en el, ahora está en el Teatro del Perro, que queda en la calle Bonpland 800, en Capital Federal, en los domingos a las 8 y cuesta 20 pesos. A las 20, 20 pesos los domingos en el Teatro del Perro. Bonpland 800 es un espectáculo de danza, pero que está espectacular. Es un espectáculo muy moderno, que tiene un vestuario y una escenografía kitsch, graciosa, bien armada y está muy bien actuada. Es abstracto, pero la verdad que es bastante alegre, y tiene razón Ricardo cuando dice que le alegró el alma. Y vamos a subir un poco los decibeles para la mañana. Les cuento que está tocando mañana Lucas Martí en vivo. Va a dar un acústico en plasma junto a Ezequiel Cronenberg, adelantando temas del disco nuevo. Ezequiel es de Rosal, va a estar de invitada María Esquiaga, que también es de Rosal. Y va a haber un show íntimo el 20 de noviembre en Eléctrico, pero la banda completa, en plasma. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora Dame y Date, de Lucas Martí junto a Javiera Mena, una chilena. Es una versión muy bonita de este tema. Dame un auto y un reloj. Es tan fácil verme lejos como me he acercado yo. Corto pasto, pinto, arreglo. Hago todo lo que creo y puedo yo. El romance fue un castillo inmenso. La caída un monoblog. No me ofrezcas mis objetos, te los dejo como a vos. A mí no me ofrezcas que me quiero sin verme por tus ojos como a un último favor. Dame un auto y un reloj. Es tan fácil verme lejos como me he acercado yo. Corto pasto, pinto arreglo. Hago todo lo que creo y puedo yo. El romance fue un castillo. Buenos Aires Lado B. Porque toda historia tiene otro punto de vista. Escuchábamos Date y Dame, un tema de Lucas Martí que se está presentando mañana en un show íntimo en Plasma. Y quería mandarle felicitaciones a Guillermo Mandrafina, que es el productor del disco de Lucas Martí, que ganó un Grammy Latino por la producción del disco de Calle 13. No sé si vieron la semana pasada la entrega de premios, así que felicitaciones desde aquí. Bueno, ¿cómo venimos con los oyentes? Hay entradas, hay ganadores. Hay ganadores. Que escribió Natalia, se ganó las entradas para ver ellos, el show de Malena Pichot y Ezequiel Campa, y manda saludos para todos. ¿De qué se trata ellos? Contanos un poquito, Gabo. Brevemente, es un show de monólogos de humor stand-up. Está presentándose mañana a 22:30 en el Cavern Club del Paseo de la Plaza. Está muy bueno, 22:30 horas, vayan a verlo, se van a reír, se van a divertir. Malena Pichot, la loca de mierda, que estuvo la semana pasada acá en el programa de invitada, y Ezequiel Campa, un grande, un actor de ¿Están juntos o separados? Hacen un monólogo primero, después uno y después el otro. Son monólogos de humor estándar, pero es un show en el que están en conjunto. Entendí. Las reservas para las entradas se puede hacer a info@comicosdepie.com.ar. ¿Y qué más vas a hacer este fin de semana, además de ir a ellos? Yo tengo mucho trabajo, muchas funciones, se acerca el fin de año, ya estamos planificando el cierre de todos los shows, de todas las temporadas, se termina Graciado después de 3 años, se están terminando todos los shows de la cartelera porteña, se está terminando Cómico 4 también en el Paseo de la Plaza, vayan a verlo que vale la pena, y cerrando también posgrados y esas cosas de estudios. ¿Vos? Bien, y yo estoy con mi familia de visita, así que quiero llevarlos un poco a ver qué es lo que hay en Buenos Aires, pero cuando me preguntan a mí, medio que me pongo nerviosa y como hay tantas cosas, no sé qué recomendar. Pero a ustedes, oyentes, les quería recomendar algo que es súper interesante, que es el ciclo Ciclo Necrodrama 2009. ¿Qué nombre? Tiene un nombre porque es justamente un ciclo que significa algo sobre una muerte prematura. Pero es muy interesante, es una creación de Eloy González. Es una obra de teatro y, por ejemplo, están dando mañana y el 21 de noviembre la obra sobre Fabián Polosecki, que tuvo una muerte prematura. También va a haber... Un grande. El necrodrama de Polo se llama Del Otro Lado del Visitante, porque justamente Fabián Polosecki tuvo su programa El Visitante y su programa Del Otro Lado. Fue un periodista bisagra en la historia del periodismo argentino y se transformó también en el que le dio voz a aquellas voces que nunca habían sido oídas, que hoy quizás... está casi de moda hacer ese tipo de programas, pero él fue un innovador. También va a haber un necrodrama de Andrés Caicedo, que es un escritor y periodista colombiano muy conocido, que falleció prematuramente, y sobre Alejandra Pizarnik. Bueno, esto es los sábados a las 23:30 horas en el excéntrico de las 18, que queda en Lerma 420. La entrada sale 20 pesos, toda esta información igual está en Lado B web, pueden visitarla e ir a escucharla. ¿Qué más, Gabo? ¿Qué nos queda? Vamos a ir con un tema musical y vamos a ir al último bloque del programa, del segundo programa de Buenos Aires Lado B. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a escuchar entonces Mares Lejanos, que es justamente el disco que está presentando Fernando Blanco y que se presenta el sábado en Castorera o mañana. Ahora confirmamos fecha y hora. Sin pensando, sin parar. Yo sé que el tiempo y la distancia no se van a encontrar. Ya sé que falta para verte y solo me dejo arrastrar. Porque no hay nada más que pueda hacer que esperar. Mi mente está con vos, mi cuerpo es de los dos. Quisiera tocarte y es en vano, me vas a encontrar. Visita buenosaireslado.com.ar y escuchá los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Continuamos aquí con el último, los últimos 5 minutos de Buenos Aires, lado B, tenemos de nuevo, nos habían cooptado a Fernando Blanco de la Radio La Mega, lo voy a decir, y tenemos preguntas acumuladas para él, pregunta desde Madrid, creo que siguen preguntando, si además de los Beatles tuvieron o tienen intención de hacer otra banda de covers de otras bandas famosas. No exactamente por ahí de una banda, lo que sí hacemos a veces son shows con música de los 60 o inclusive de classic rock, le decimos, digamos que puede abarcar 50, 60, 70, donde por ahí incluimos bandas que nos gustan como de los Kings, The Who, los Zombies, qué sé yo, Mamas and the Papas, Beach Boys, o sea, toda una serie de bandas y de música que nos gusta. Entonces, con eso abarcamos un poco, mirá, hemos llegado a hacer cosas de Led Zeppelin, y obviamente cosas de los 50 también, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, todo el rock clásico. Qué divertido debe ser, perdón, ya sé que tenemos que ir con otro tema, pero debe ser ponerse a hacer un cover y escucharlo y tratar de hacerlo tal cual y después empezar a modificarlo. Sí, sí, es una experiencia linda, sobre todo, pero lo importante es cuando captás la esencia de la canción. ¿Viste? Cuando vos sentís que realmente la canción está fluyendo como lo que el autor quiso hacer, bueno, ahí es donde uno se siente más realizado como intérprete también, ¿no? Fernando, acá en este programa siempre preguntamos por los lugares lado B que tienes de la ciudad. ¿Alguna película, alguna banda, algún grupo, algún restaurante, algún plato en algún lugar que recomiendes? Esos datos que tus oyentes, si escuchan este programa, se lo van a llevar como un extra. Ok, bueno, mira, obviamente si tengo que recomendar un lugar... Yo, el Cover me parece que es un lugar donde, sobre todo para un fan de los Beatles, uno la puede pasar bien. Así que te recomendaría, obviamente, ir a ver algún show Beatles ahí, si es de 9-9 mejor. Si se trata de restaurante, a mí una cosa bien lado B que me gusta hacer es... yo vivo por Almagro, vivo cerca de una parrilla que se llama La Popular. Y ahí me pido siempre una parrillada para 2-3 personas. ¿A dónde queda? Queda en Lavalle y Mario Bravo. Ahí pedís una parrilladita para 2-3 personas y si tenés suerte viene muy abundante, con buenas achuras, bien hecha, y ahí es un placer. ¿Y las papas fritas están buenas? ¿Viste? Son esas que vienen crocantes. No le doy tanta bola a las papas fritas, mira, pero bueno. Porque me vuelvo loco yo con el asado y con las achuras, pero están bien las papas fritas, pero lo mejor es las achuras, que bien. Es bárbaro. Después si me pedís... La popular, exactamente. Si me pedís un lado B musical... Te diría, mi canción preferida de los Beatles fue un lado B. Mi canción preferida se llama Yo Soy la Morsa, I Am the Walrus, y fue un tema que Lennon le tenía mucha confianza, pero McCartney insistió mucho en un tema de él que se llama Hello Goodbye, que es una preciosa canción, sí. Y que él veía como más hitera. Y esta pieza artística de Lennon, que para muchos fans de los Beatles es considerada el mejor tema de la carrera Beatles, te digo, fue a parar a un lado B. O sea que ahí tenés uno de los lados B más importantes. Claro, porque es verdad, los simples tenían lado B. Exactamente, lado A y lado B. O sea que mira, la canción más importante de los Beatles, tal vez para muchos fans, es un lado B, ¿no? Y después si me preguntás una película lado B, te diría, hace poquito vi Barbarella, que es una película donde de fines de los años 60, una película muy extraña, que se podría considerar un poco lado B, donde está Jane Fonda... en su mejor momento y echa una bomba. Pensé que ibas a decir otra cosa. No. Y de repente, si tienen ganas de buscarla, porque es una película rara. ¿Con qué beba? Con B larga. Barbarella. Así bien. Que se las recomiendo también. Bueno, estamos aquí finalizando el programa número 2 de Buenos Aires Lado B. Cualquier feedback pueden hacerlo al Facebook, que tenemos eso, un grupo. Tenemos un grupo, de Buenos Aires Lado B. Entren al grupo en Facebook y ahí nos pueden dejar un montón de mensajes. También por email a radio@buenosairesladob.com.ar. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por participar. No, un placer. Deseo la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Nos veremos mañana ahí en la presentación de Mares Lejanos, del disco. Bueno. Si no, hay que ir. Si quiere escuchar buena música, tiene que ir. Y también hay que ir a Liverpool, ¿eh? Vamos a acompañarlos. Es un poquito más caro, pero se los recomiendo también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Germán en los controles, Paloma en la producción, como siempre. Quería agradecer también a Tribal Hit, Adrián Guzmán, que hizo las artísticas junto con Dalia Goodman, creó la música de Buenos Aires, Lado B. Y nos encontramos el jueves que viene a las 11, igual pueden escuchar el programa, pero si lo están escuchando no lo van a escuchar, pero bueno, va a estar en la web. La semana que viene va a estar entre nosotros con Rado Geiger, que es un creativo, un gigante, un guionista, arquitecto, un representante de la ciudad de Buenos Aires. Nos vemos con un gran tema que estuvimos mencionando hace un ratito. Chau, chau. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, Lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosswald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti.